Hace unos días en uno de los diarios leí una noticia que captó enseguida mi curiosidad. Resulta, el titular decía algo así como: un pingüino viaja 8.000 kilómetros cada año para visitar al hombre que salvó su vida. Bueno, enseguida empecé a leer y bueno, efectivamente, se trata de un albañil brasileño ya jubilado que hace 4 años rescató a este pingüino cuando este pingüino estaba cubierto de petróleo, en un derrame de petróleo en las costas de Brasil. Hasta lo cuidó durante una semana, lo limpió y hasta le puso un nombre. Y resulta que este hombre relata cómo este pingüino regresa todos los años. Dice, él llega en junio y se va en febrero y cada año es más cariñoso, porque parece más feliz de verme. Se acuesta en mi regazo y me deja lavarlo y darle sardinas, pero no permite que nadie más lo toque. Esto estaba acompañado de un videíto donde se veía la gran amistad entre el pingüino y este hombre. Dice, lo quiero como si fuera mi hijo, y creo que él también me quiere. Y termina el artículo diciendo, todo el mundo pensaba que no iba a volver, pero contra todos los pronósticos de los amigos humanos, este pingüino no se olvida de aquel que le salvó la vida. Hoy propiamente nosotros entramos en una semana muy especial, que es la Semana Santa, y aunque el ejemplo, por supuesto, que nos parece muy distante en muchos sentidos, tenemos algo en común con él, y es que también nosotros, todos los años, estamos invitados por Jesús a poder volver, a poder darle un tiempo, a poder volver a los brazos de aquel que también nos salvó la vida. La Pascua es desde los comienzos una fiesta que Dios nos dio. Ya en el Antiguo Testamento, cuando los judíos celebraban el paso a través del Mar Rojo y la liberación de la esclavitud, el Señor les da y les enseña en concreto que todos los años, cómo celebrar ese acontecimiento, para que no se olviden, para que no quede perdido en el pasado, sino que año tras año que puedan volver al corazón a esos acontecimientos que habían sido tan grandes, para que recordaran que eran el pueblo de Dios, para que recordaran lo que el Señor había hecho por ellos. El mismo Jesús celebra la Pascua todos los años. En el Evangelio 3 veces Jesús sube a Jerusalén para celebrar la Pascua. Por supuesto que la Pascua cristiana, el contenido ya es otro. Ya no es el paso solamente por el Mar Rojo, sino que es el paso de la muerte a la vida, del pecado a la liberación. Y también Jesús nos enseña y a través de la Iglesia nos da un tiempo particular todos los años donde poder volver a Él, donde volver a traer al corazón estos acontecimientos de salvación. En estas celebraciones, en la Semana Santa, en la Iglesia, no solamente recordamos, sino que también hacemos presente. Y esto es lo grande que tiene la liturgia, lo grande que sucede en estos acontecimientos de la Semana Santa. No solamente estamos recordando algo del pasado, sino que cuando lo celebramos como una comunidad, unidos en el nombre de Jesús y movidos por el Espíritu Santo, esos mismos acontecimientos de hace 2000 años se vuelven a ser misteriosamente presentes en nuestra vida. Nos vuelven a tocar, nos vuelven a impactar, como impactaron a las personas de su tiempo. Ese es el deseo de Jesús. Y la Iglesia es sacramento de Cristo. Prolonga en la historia los hechos y los acontecimientos de la vida de Jesús. Y nosotros hoy, en el año 2016, todavía podemos ser alcanzados, ser tocados por sus palabras, por sus acciones, como la primera vez. Esa es la grandeza del misterio de la Iglesia. Y les quiero proponer 3 actitudes interiores para poder entrar en esta Semana Santa y para poder aprovecharla de la mejor manera. En primer lugar, necesitamos entrar en esta Semana Santa. Así como recién entramos en Jerusalén, como los discípulos acompañaron a Jesús en ese camino, entrando a Jerusalén, también es lo primero que nosotros necesitamos. Es decir, requiere como una cierta actitud de nuestra parte. En el Evangelio que leímos al principio, dice que Jesús los manda a dos de sus discípulos a preparar la fiesta. Como que le dice, vayan antes que yo, y vayan y preparen el lugar. Y después entra toda la gente. También nosotros interiormente necesitamos dar ese paso. Decir, bueno, Jesús, yo en esta Semana Santa quiero entrar con vos. Quiero entrar. ¿Puedo permanecer afuera o puedo entrar? Dame la gracia de poder entrar, para poder encontrarme. De hecho, Jesús, fíjense cómo valora en ese Evangelio el hecho de que los discípulos lo alaben y lo saluden. De hecho, dice, si ellos no alaban, no los manden a callar, porque si ellos callan, hablarán las piedras. Como diciendo, yo no quiero piedras, sino quiero personas que me reciban. Quiero personas que entren conmigo a Jerusalén. Entonces esa es la primera invitación. Necesitamos entrar. En segundo lugar, necesitamos escuchar. Porque la Semana Santa es un tiempo de mucha gracia y es un tiempo en donde especialmente el Señor habla, donde los acontecimientos que sucedieron entonces, como recién decía, de alguna manera nos llegan a nosotros hoy. Una pregunta que nos podemos hacer es, Señor, en esta Semana Santa, ¿qué me querés decir? Bueno, es una semana, son distintas celebraciones, pero ¿qué querés de mí? Comparto un testimonio, una persona me compartió este testimonio después de uno de los retiros de comienzo de año. Y dice, nunca me detuve o nunca me había detenido verdaderamente a escuchar a Jesús con confianza en la oración. Siquiera a querer saber lo que Él quiere, para así yo quererlo también. Nunca me detuve a escuchar su voluntad, a saber qué es lo que Él quería hacer en mi vida. Fíjense qué importante, ¿no? Parece tan esencial. ¿Qué es lo que Él quería hacer en mi vida? Señor, en esta Semana Santa, ¿qué es lo que vos querés hacer en mi vida? Y sigue el testimonio. Y este fin de semana pude decir que sí al amor de Dios. Lo descubrí a Jesús en la pasión, amándome en los sumos sacerdotes, cuando yo decido entregarlo, en Pedro, cuando lo niego, en Juan, cuando estoy a los pies de la cruz, en el centurión, cuando reconozco su gloria, en el buen ladrón, cuando le pido cosas con fe. Fue tan claro, me vi en cada uno, Él me amó en ellos. Hoy miro la cruz y es motivo de alegría para mi alma, signo de salvación, porque fui liberada y amada hasta el fin en ella. Fíjense qué testimonio más lindo de una persona que Dios le habló a través de esos acontecimientos. Identificarme con Pedro, identificarme con este, con el otro. De esta manera también Dios nos va a hablar muy sencillamente, pero también muy profundamente, muy claramente. Y por último, necesitamos entrar con disponibilidad de corazón. El otro día escuché a una persona que me decía, ¿no? Bueno, esta Semana Santa, claro que voy a acompañarlo a Jesús. Me decía, lo voy a acompañar a Jesús en la muerte, lo voy a acompañar a Jesús en la resurrección. Y bueno, por supuesto que entiendo lo que esta persona me quería decir y por supuesto la buena intención también que tiene. Pero pienso que detrás de esa expresión que muchas veces nosotros decimos de lo voy a acompañar a Jesús, se esconde como una equivocación bastante importante. Porque no es tan cierto que yo lo tenga que acompañar a Él como si Él fuese el que está triste y desolado, y bueno, y necesita de mi ayuda para levantar un poco el ánimo. Él es el Señor del cielo y de la tierra, está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Jesús ya venció. Entonces, no es tanto Él que me necesita a mí, sino que les propongo mirarlo al revés. Soy yo el que lo necesita a Él. No es Él el que me necesita a mí en esta Semana Santa, o Él el que necesita la Semana Santa, para que lo volvamos a mirar, sino que somos nosotros, cada uno de nosotros, los que necesitamos esta Semana Santa. Somos nosotros quienes a veces nos dejamos vencer por el mal, quienes nos desanimamos y necesitamos mirar la cruz y pedir fortaleza. Somos nosotros los que estamos sufriendo, cargando distintas cruces, y necesitamos mirarlo a Él y aprender a poder cargar nuestras cruces cotidianas con más amor, con más alegría. Soy yo el que dudo y necesito estar con Él y ver cómo Él es fiel hasta el final, cómo ama hasta el extremo. Soy yo el que a veces caigo y me desesperanzo y necesito contemplar su victoria, su triunfo final, quizás volver a experimentar en el corazón que Él vive, que Él está con nosotros. Somos nosotros los que a veces somos esclavos de distintos malos hábitos o comportamientos o actitudes y necesitamos verdaderamente ser liberados. Soy yo el que me desoriento y necesito volver al eje. Soy yo el que me alejo y necesito su perdón. En fin, creo que el vivir esta Semana Santa es un gran favor que el Señor nos hace. Es una gran oportunidad. Necesitamos entrar con un oído atento y entrar con un corazón disponible para que el Señor en cada uno de nosotros pueda realizar su obra.